Palma, con mi compañero Damián Ortiz, recordando tiempos. Le decía así: ¿cómo piano? ¿Cómo piano? El que no levanta la mano es una ortiva. La mano arriba, la mano arriba. ¿Se acuerdan de ese tema que decía? Yo sé que vos estás ahí con tus amigos buscándome a mí. Dice que vos la ambulancias y que en el barrio salí a patrullar. Yo sé que vos estás ahí con tus amigos buscándome a mí. Yo sé que vos la ambulancias. Para Santino, el baile salí a patrullar. Digo que vos me querés encontrar. Digo que vos me querés encontrar. ¡Hey! Estoy en el baile con mis amigos volando en el aire. Se paró el cupo. Que se viene.